Bueno, y vamos a ir al trotecito, estimadísimas y estimadísimos, porque tenemos a una voz, ¿no, Mauro?, que queremos sacar al aire y tiene que, bueno, tiene que irse esta compañera. Así que la llamamos a Aline en breve. Mientras tanto, vos, estimadísimo, podés ir presentándola, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí. Bien, bueno, entonces arrancamos, ponemos primera con el primer bloque nomás. Bien, desde el final de la dictadura militar, que duró del 64 al 85 en Brasil, es probable que la democracia jamás haya estado tan amenazada por los golpistas como está hoy. Lo más increíble es que el líder sea precisamente el presidente, ¿no? Un ultraderechista desequilibrado que se llama Jair Bolsonaro. Es un ex capitán que venció en las elecciones del 18 en una campaña recordada por la defensa de la tortura y por decir que era necesario matar a por lo menos 30.000 personas. Justamente ese número eligió este Mesías Bolsonaro. Brasil hoy en día está estancado en una crisis económica donde se sufre un nivel de desempleo de más del 14%, al que se suma una cantidad bastante más grande de gente que está viviendo en situación de precariedad. Esta crisis social tiende a agravarse día a día y la pandemia sigue. Hace unos días Bolsonaro dijo, y luego reiteró, que solo ve tres perspectivas para el futuro: ir preso, morir o la victoria. Dijo que no hay quien lo agarre y que su vida depende de Dios y por lo tanto la única alternativa es la victoria. En medio de todo esto, el pasado martes 7 de septiembre, feriado de la independencia en Brasil, desde el propio gobierno convocaron a concentraciones en Brasilia y en San Pablo, y se alentó que participen en ellas policías y militares, junto a milicianos paramilitares, y que lo hagan armados. Esa fue la convocatoria. Bien, para cerrar la introducción, destacar que según informes, la mayoría de los más de 600.000 policías brasileños de todo el país se declaran seguidores de Bolsonaro. En el palco de este acto estuvieron los jefes del Ejército, Marina y Aeronáutica, y junto a ellos el Ministro de Defensa. Los cuatro conforman una cúpula de una agrupación no existente en la justicia electoral, que es el Partido Militar. Ahora sí, para analizar y hablar de este panorama, de esta actualidad en Brasil, estamos, esperemos, en comunicación con Aline. Ali, ¿estás en línea? Bien, sí, la intención de comunicarnos con Aline, como decía, ella es periodista, colabora en diversos medios, tanto brasileños como argentinos, es columnista en el programa de Radio La Tribu, y bueno, es especialista en América Latina, y le queremos pedir una mano para intentar entender y adentrarnos un poco en la situación de nuestro hermano país, de Brasil. No sé si ya pudimos conectarnos con ella. Escucho como un ruido tuyo, como quien corta el teléfono, mueve el teléfono, no escucho a los demás. Ahora sí, ahora la escucho perfecto. Ali, vos no sé si vos me podés escuchar a mí. Estamos en el Enredando las Mañanas del 15 de septiembre de 2021, en la mañana del AMBA. ¿Escuchan ahora, estimado Aline? A ver, Ali, si nos podemos escuchar. Ahí estamos, ahí nos escuchamos mejor. Bueno, entonces, estimada, porque sabemos que te tenés que ir. Dale. Bueno, buen día primero. Un saludo muy grande a Mauro, María del Carmen Pilar, que es la única que estoy escuchando, pero bueno, igual los demás me escuchan y a quienes están escuchando. Bueno, en ese momento, en Brasil, la situación es de una expectativa. Pero es una expectativa que ya se viene prolongando hace muchos meses, yo diría hace un par de años, desde que asumió Bolsonaro, ¿no?, el gobierno, que tiene que ver con una estrategia permanente de mantenernos en alerta a la expectativa de que efectivamente se ejecute un golpe de Estado. Un golpe de Estado, como nosotros conocemos, clásico, ¿no?, que una se imagina, las Fuerzas Armadas tomando los poderes, cerrando las instituciones. Pero en realidad lo que ya viene sucediendo es un golpe en curso. Actualmente en Brasil hay más militares en el gobierno nacional que durante la última dictadura militar, justamente porque la dictadura tenía aliados civiles nos ubicaba en las instituciones. En ese momento, cuando tenemos supuestamente un gobierno civil, y digo supuestamente porque Bolsonaro es un capitán reformado del ejército, pero vive una vida civil desde fines de los años 80. Entonces, en ese momento ya tenemos un gobierno militar, de características militares, y además hay una presión permanente sobre otras instituciones del Estado, como la Suprema Corte, o sobre otros poderes, pero no solo poderes, ¿no? Los consejos nacionales, que son entidades de participación civil y de la sociedad civil con el gobierno, de los movimientos sociales con el gobierno, o sea, son espacios de diálogo para pensar políticas públicas. También están colonizados por militares, fueron cerrados, disminuidos, achicados. Entonces, además de eso, hay una batalla permanente de Bolsonaro, o sea, del poder ejecutivo en contra del poder legislativo y por algunos momentos en contra del poder judicial y en algunos momentos el poder legislativo. Entonces, hay un clima de tensión permanente en el que se aprovecha todo el tiempo para aprobar materias infralegales o pequeñas resoluciones que van también achicando el espacio democrático en Brasil. Entonces, mientras estamos en esta expectativa, que fue lo que sucedió con las marchas del 7 de septiembre, que es el día de la independencia en Brasil, había una expectativa de que podría terminar el día con mucha violencia, con la invasión de las... Lo que pasó es que fue un paso más en... ¿Hola? ¿Hola? Sí, te seguimos escuchando. Perdón. Sí. Lo que pasó es que fue un paso más en esta estrategia de tensionar permanentemente el debate político en Brasil. Y para cerrar un poco la idea sobre el 7 de septiembre, lo que más importante que el 7 de septiembre en sí, que fue un día con muchas marchas, con despliegue de la base bolsonarista en las calles de Brasilia y São Paulo especialmente, es muy importante estar atentos a lo que sucedió el 8, el 9, que es el tipo de respuesta institucional que se pudo dar a un discurso de extrema derecha inflamatorio, ¿no? Que buscaba inflar las bases del presidente en contra de no solo las instituciones, pero cualquier tipo de adversario, y en eso hay obviamente, y entre muchas comillas, lo que ellos llaman la izquierda, que son todos aquellos que no son ellos. Aline, ¿qué tal? Buen día, soy La Negra, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Te escucho muy lejos. Yo quería preguntarte, en función de esta caracterización que vos hacés, ¿qué caracterización hacen, digamos, las fuerzas que podríamos llamar democráticas y cómo incide eso en la campaña, ¿no es cierto? Porque estamos también en medio de una campaña electoral, de alguna manera, ¿no es cierto? Perdón, si Pilar me lo puede repetir la pregunta, porque te escucho como fallando mucho. Te queda sin respuesta la negrita que está detrás de los cristales en el día de hoy. Queríamos, bueno, para cerrar, conocer un poco este panorama que nos has contado. ¿Qué incidencia pensás vos que tiene para el conjunto de América Latina, incluso Argentina? Yo creo que es mucho, excelente pregunta, creo que es muy importante que estemos atentos desde acá a lo que está sucediendo en Brasil, no solo porque vivo acá y soy brasileña, pero porque primero que Brasil y Argentina tienen relaciones históricas y son vecinos, tienen relaciones comerciales, migratorias, hay muchos brasileños viviendo acá en Argentina, muchos argentinos viviendo en Brasil, hay un flujo importante de personas entre las fronteras. Y además hay un diálogo permanente entre las extremas derechas de ambos países, y eso sabemos que no es novedad, ¿no? Sabemos lo que pasó con la Operación Cóndor, sabemos que los procesos políticos en nuestra región responden a elementos internos, por supuesto, pero también nuestra región es una región de interés para superpotencias mundiales, ¿no? Y especialmente superpotencias militares en el mundo. Entonces, también tenemos que estar atentos a que los procesos políticos que suceden en nuestra región, de cierto modo también, de cierto modo no, son muy fogoneados y patrocinados por elementos externos. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando Bolsonaro llegó al poder allá por 2018, cuando llegó a la presidencia, fue diputado nacional por 30 años, un diputado intranscendente, sin ningún tipo de trabajo hecho por el país, ni siquiera para su base ideológica, que es una base ultraconservadora, una base de militares y policías. Cuando él llegó a la presidencia, había una sorpresa, era sorpresivo porque se decía, wow, casi sin recursos, porque como era un político intranscendente y sin grandes vínculos de un partido pequeño, tenía pocos recursos del fondo partidario, ¿no? De financiamiento público hacia los partidos políticos que existen en Brasil. Entonces se tenía la idea de que él con pocos recursos, o sea, con un poco de internet y redes sociales había llegado al poder, al gobierno. Lo que hoy sabemos y fuimos descubriendo con el tiempo es que el financiamiento de este tipo de movimiento de ultraderecha, de extrema derecha hoy, no solo es transnacional, como no es tradicional. O sea, que no es que cuando él va a hacer su declaración de campaña y dice los fondos que recibió, los recursos que usó para su campaña, él dice lo que es el tradicional. Él no dice que, por ejemplo, un bloguero, amigo, un youtuber que él conoce, que monetiza el canal a partir de videos inflamatorios, o que tiene un mensaje ultra radical de derecha y que eso se genera dinero. O sea, el rol de las redes sociales también es ahí monetizar los movimientos de extrema derecha. Como ese tipo de recurso no estaba previsto en las leyes electorales, no figuraba. Entonces, con el tiempo se fue entendiendo también, y hoy es el principal camino de llevarlo Bolsonaro a la justicia, a los tribunales, es justamente el financiamiento de los actos y también del 7 de septiembre, de los actos en la calle, y también de los actos que él promueve en sus redes sociales, como sus lives en Facebook, pensarlo como un financiamiento externo a movimientos antidemocráticos en el país. Y yo digo eso porque recién vimos en las elecciones acá en Cava, ¿no? Pero también hay que pensarlo en la potencialidad de nacionalización de este tipo de fenómeno a un candidato de extrema derecha que alcanzó un porcentaje de votantes que era inimaginable hace 2 años en Argentina. Eso también sucedió en Brasil en 2018. En 2016 era inimaginable que Bolsonaro pudiera llegar a la presidencia en Brasil. Y sin embargo llegó porque tuvo mucho espacio en los medios de comunicación, porque era folclórico, porque era anecdótico, porque era pintoresco, porque decía cosas que no se escuchaba antes, entonces nos reíamos. Llegó y fue ganando espacio, y sus ideas fueron ganando espacio también, obviamente en un contexto que podemos decir que se repite en todos lados, de pérdida de derechos, de precarización del trabajo y de aumento de la desigualdad. Entonces me parece que es muy, muy importante estar atentos a lo que pasa en Brasil, a las formas de financiamiento de la extrema derecha en Brasil y en las redes transnacionales que sí existen. Este candidato de extrema derecha que ganó en Cava dialoga permanentemente con la familia Bolsonaro. Entonces, me parece que es importante ser creativos a la hora de pensar cómo enfrentar este tipo de fenómeno, Pilar. Bueno, estimadísima, te agradecemos muchísimo, bueno, todo lo que nos has compartido, y a Mauro se la debemos, porque, bueno, él estaba muy interesado en este tema, ha estado escuchándote atentamente, pero no puede participar, y las preguntas que él tenía seguro que vos se las has contestado, pero nos deberemos otra entonces donde Mauro pueda dialogar con vos. Así es. Sin problema, es un placer enorme. Bueno, un abrazo muy grande, Aline, y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo. Bueno, ahí estaba pasando Aline por el Enredando las Mañanas. ¿Y qué les parece si vamos a un tema musical mientras intentamos solucionar estos problemillas técnicos? Podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA.